Sí, y una semana no. ¿Cuántos ponedores hay así, Bea? Sí, sí, muchos. Francisco Olmo dice, pues la mía es una profesión asidua a las madrugadas y ponedora de calles. Yo soy taxista y me encanta. Querido Pulpo y querida Bea, buenos días y buenos días a todo el equipo. Aquí, Emilio, autobusero de Zaragoza. ¡Ay! Bueno, no te olvides que soy ponedor. Muy bien, Emilio. Muchas gracias por tu mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. También nos escribe Fátima. Dice que nos escucha desde el barrio de Pacífico, en Madrid. Dice que es peluquera, pero he sido mamá hace un mes y dependo de Pablo, que se despierta cuando quiere comer para poder descansar. Dice, me encanta la música que ponéis. Qué bueno, Fátima, y qué momentazo, ¿no, Bea? O sea, sí, sí. Que hay que dar el pecho de comer al peque. Y se pone la radio, qué bien, hombre. Qué maravilla. Tenemos también a Pilar Casanova, ella se encuentra en Alcoy, trabaja como limpiadora. Buenos días, ponedores de Camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor. Muchísimas gracias, hermano. El último mensaje que leo nos escribe Tomás desde Sevilla. Dice, Pulpo, menuda nos ha caído hoy para empezar la semana de farolillos. De camino a arreglar las casetas para que mañana puedan tener todo perfecto los que vengan a la feria. Un abrazo grande, Pulpo. Pues gracias a ti, Tomás, por estar con nosotros. Miguel Gilito, que dice que trabaja como partidor en una descascaradora de almendra. Nos sigue desde el año 2015, que es cuando comenzamos. Y aquí estoy, en la tierra del tambor, en Tobarrayén. Tobarrayén, qué bien. Buenos días, te estoy saludando desde la isla de Mallorca. Un saludo para todos los vigilantes de seguridad. Y muy buena semana. Claro que sí, a todos nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte. Si quieres mandarnos tu ronda para que mañana suene en Poniendo las Calles, lo puedes hacer a través de facebook.com/poniendolascalles o una audio ronda en el 662-942-605. Mira, durante esta semana, ayer te lo contaba Bea, hemos detenido la máquina del tiempo en la música del grupo Creedence Clearwater Revival. Cada día lo que hacemos es escuchar una canción diferente. Y con ella pues recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición musical. ¿Qué pues sucedía en España en el año 1970? Entre otras muchas cosas, en Televisión Española se conocía ya un gran programa de televisión que dirigía y presentaba Félix Rodríguez de la Fuente. Ese programa se llamaba Planeta Azul. Hay tardes en las que apetece más una historia, contar algo entrañable, dedicado sobre todo a los niños, aunque también a sus padres y a sus abuelos. Algo que nos permita seguir en la languidez, en el dolce far niente de una tarde de verano, sin meternos en grandes problemas ecológicos ni en grandes problemas biológicos. Qué gran voz, qué personalidad tan grande, Félix Rodríguez de la Fuente. Por favor, siempre es un privilegio poder escucharle y sentirle tan cerquita. Lo tenía aquí con los auriculares y la verdad que es alucinante escucharle. Es una auténtica pasada. Bueno, pues ese mismo año se lanzaba Have You Ever Seen the Rain, una canción escrita por John Fogerty. Vamos a escucharla ya. Se ha especulado sobre la letra del tema, que pueda referirse a la guerra de Vietnam, siendo rain, lluvia en inglés, una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Una canción que fue todo un exitazo en su tiempo y a la que las canas le han sentado muy bien. Creedence, el grupo artista de la semana, de esta semana, en Poniendo las Calles. A esta hora, durante estos días, vamos a escuchar una canción diferente. Vamos a ir conociendo un poquito más y mejor a esta formación musical, que es una auténtica brutalidad. Y lo que tenemos que hacer también es recordar qué pasaba en España en el año en el que esas canciones pues cogían cuerpo. Son las 5:46, hora menos en Canarias. Un empujoncito más y comenzará Herrera en COPE. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las Calles. COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¡Se acabó el partido! ¡Martes que viene la vuelta! Este martes el submarino amarillo ataca de nuevo. Liverpool 2, Villarreal 0. El Villarreal tiene que remontar para hacer historia y colarse en la final de la Champions. Desde las 8:15, Villarreal, Liverpool. Ahí está el saludo entre Unai Emery y Jürgen Klopp. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Bienvenidos a la Liga de Campeones. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Muchas gracias. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Son las 5:48, hora menos en Canarias. Entonces, dices, Julio, que tenemos que ya ir finiquitando con el tutorial, porque los martes en Poniendo las Calles es el martes del tutorial. Aprendemos a hacer cosas que podemos ver en los videotutoriales que vemos prácticamente todo el mundo en YouTube. Sí, que sirven para hacer pues un montón de cosas. El otro día pues para quitarle los pelos a los cojines. El otro día pues para desatascar las tuberías. Y hoy va sobre ajos, con un tarro, que puede ser. Pues si te parece, escuchamos respuestas. A ver qué han estado diciendo nuestros ponedores de calles a través del WhatsApp del programa. A ver, ¿qué nos cuentan? Hola, buenas noches, Pulpo. Hola. Estamos haciendo alioli. Pulpo, muy están bien. Pelando ajos en un bote. Están pelando ajos agitándolos, Pulpo. Soy José de Murcia. El tutorial de hoy van a hacer un remedio para ahuyentar vampiros. Están preparando unas aceitunitas con ajitos. ¡Uy, qué ricas, qué ricas! Tienes el alioli, tienes pelando ajos, tienes un remedio contra los vampiros de José de Murcia, que nunca falla, y aceitunas. ¿Tú cuál crees que es? Pues yo creo que va a ser hacer un alioli. ¿Hacer un alioli? ¿Y tú, sí, Bea? Uh-huh. Yo creo que es lo de pelar los ajos. Pelar ajos, ¿no? A ver la solución. Sabéis que los ajos son muy importantes en la cocina. Y hoy os voy a enseñar a pelar todos estos ajos que veis aquí en menos de 15 segundos. Ah, por el frotamiento, la teoría del frotamiento, ¿no? ¿De verdad pensabas que era un alioli? Hombre, bueno, podría ser. Podría ser, pues yo podría, o a lo mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Mete a su aceite, su huevo. Uh-huh. Próximo día hacemos un alioli. Bueno, no, pues ya lo hemos dicho, ya no vale. Bueno, pero lo hacemos para nosotros, con claro, eso sí, en el estudio, ¿eh? Muy bien, bueno, pues habrá que contactar con ese ponedor, que lo ha dicho correctamente. José Martín, de Fondón, en Almería. Uh-huh, qué bien, de Almería. Que bueno, me vaya mandando si quiere un mensaje, aunque ya lo tengo localizado con los datos, y le mandamos el premio. Qué bien, pues nada, ya hay que ir pensando en el próximo tutorial, que la semana que viene, el martes, daremos a conocer aquí en Poniendo las Calles. Muchas gracias, Julio. A ti. Hasta ahora. 5:50, ahora menos en Canarias, un par de mensajes de los ponedores. Vea, y nos vamos a dar la del pulpo. Vale, muy bien. Te leo estos mensajes. El de, por ejemplo, Ignacio Vega, que dice que su primer teléfono móvil inteligente, el mejor que tuvo, era un Samsung y que se le cayó al mar. Dice, tropecé, se me escurrió de la mano y nada, al agua, a unos 15 metros de profundidad, claro, ni le buscamos. Y también tenemos a José Flores, que dice, pues a mi sobrina se lo robaron en Sevilla, en la avenida de Kansas City, con muchísima gente en la calle. Estaba hablando con una tía, la pegaron un tirón y persona que lo vio le dejó su teléfono móvil, me llamó, yo llamé a la compañía, le dimos de baja y el móvil era de los buenos, pero no lo recuperamos. Nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva. Fíjate, yo he visto en esa misma avenida, que si no me equivoco, creo que es la avenida que está en la zona izquierda donde está la estación de Santa Justa. Yo creo recordar que fue ahí, al lado de un restaurante muy pequeñito que tiene uh-huh. unas mesitas fuera, donde yo vi cómo igual, desde una moto, claro, le quitaban el teléfono a una persona que estaba preparada para cruzar la calle. Si dices que está cerca de una estación, alrededor de las estaciones, sí, es brutal, ¿eh?, lo que se mueve. Tienes que andar con mil ojos, los bolsos uh-huh. bien agarrados, porque Se nota que está el amigo del descuido. Sí, sí, es verdad. Hay muchísimos robos en esas zonas. Y quiero mandar un saludo a Jorge, Jorge Martínez, que nos acaba de mandar un mensaje porque ha visto la foto que he subido a mi Instagram. Claro, he sacado la foto de un hombre que estaba limpiando, baldeando las calles en Madrid, en O'Donnell, y le ha hecho muchas gracias, dice Pulpo, porque es que yo he estado trabajando durante un montón de años en esa actividad y me ha hecho mucha gracia que la hayas compartido con tanta gente. Pues mira, un ponedor ahí limpiando calles y que también nos está escuchando. Gracias, Bea. Un besito, hasta mañana. Hasta mañana, 5:52, hora menos en Canarias. En tan solo 8 minutos comenzará Herrera en COPE. Toca celebrar algo en torno a un gran disco, en torno a una cantante, algún artista en definitiva. Bueno, pues hoy nos vamos a acordar de un disco que ha cumplido 35 años. 35 años de la publicación de una formación musical desde Glasgow. Los Deacon Blue publicaban el que era el primer disco, el álbum debut. Era el disco que se lo jugaron todo porque si no convencían a la primera, ya CBS les dijo que no iba a haber una segunda oportunidad. Es el disco de Ricky Ross, un maestro de escuela que lo dejó todo para dar a conocer las composiciones musicales que iba haciendo en unos papeles, que iba haciendo entre clase y clase, y donde consiguió, pues, oye, muchísimo éxito en la época y sobre todo dar un sonido diferente a un Glasgow oscuro, húmedo, que había en los 80 e incluso musicalmente hablando. Los ponedores de calles nos retiramos con la satisfacción del deber cumplido. Dejamos las calles puestas de este martes 3 de mayo de 2022. Hacemos radio en directo y ahora comienza Herrera en COPE. Que tengas un martes genial. Mañana más a partir de las 4. Sé feliz. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas en una tarjeta del Corte Inglés o en carburante Repsol. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900 321 900.